días, esto es Onda Nacional, como todos los sábados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? He retornado. Bien, digamos. ¿Puede ser que me quiten la compañía que tengo al lado? Nos falta Claudito hoy, lo vamos a tener después el sábado que viene. Bueno, contento de volver a verlos a ustedes. Y bueno, esto es Onda Nacional. Si te querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 210. Si nos querés dejar un mensaje de texto, 155-324-484. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Lo que sí, al tipo que yo tengo a mi derecha, ¿usted lo conoce? La verdad que no, la verdad que no. Te negamos, Ángel. Haría lo mismo. Bueno, son las 12 y 8 minutos. Recién pasadito el mediodía rosarino de este sábado. Y avanzamos en este Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.